Comienza Hora Libre. Buenas tardes, estamos comenzando una nueva emisión de Hora Libre, aquí por Radio La Retaguardia, por la M690, un nuevo viernes y esta vez, otra vez, estamos con el plantel completo. ¿Qué tal, Ferreiro? ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo estuvo esa la misa de Pascuas de lavado de pies? El jueves es el lavado de pies. Perá. ¿Qué tal, Bianchi? Todo bien, pero pará, ¿cómo cuesta en este programa que esté el plantel completo, me parece? Cuesta. Lo que pasa que somos jóvenes, los viernes pintan, bueno, pinta joda. Yo ya no me siento tan joven. Ya lo sabemos. Voy a empezar a confesarlo. Ya lo sabemos. Lo voy a confesar así, sin ningún tipo de reparo. Igual es un tema para tratar en terapia, ese me parece. Está en un quiebre usted, de Tario. No, no sé, usted está con muchos aires de terapia. Yo arranco el lunes, lo iba a contar en el programa. Arranco el lunes, le voy grabando las... ¿Usted hace terapia, Ferreiro? Terapia y las voy a pasar al aire. ¿No? No, yo no. Hice terapia durante unos años y después se mudó mi terapeuta a Monte Grande. Fui, pero fue insostenible. No pude. Tenía 3 horas de viaje. Es amigo... Yo tuve mi época de terapia y me di de alta yo sola, claramente. Y... No, ya sabía. Como cada vez que va al médico, casi. Me autodi de alta y la verdad que no me fue tan mal. No. Ferreiro está escribiendo un libro que se llama... Chupala Freud, ¿para qué están los amigos? Gastón Recondo, un café y yo, se llama. Pero bueno, Gastón todavía no está contestando los mails. No. Quiere producir ese libro con una serie de entrevistas de café con Gastón Recondo. Y pero, bueno, Gastón está ocupado con el catolicismo. Está rezando full. Para que no lo metan en las listas de Fantino. Sí, dicen que el día del programa de Mirta, creo que fue el sábado, bajó como 4 o 5 kilos. No, aparte era de la transpiración, es el sábado de la Pascua de Resurrección. Claro. Fue a los infiernos y subió a los cielos, Recondo, después del programa. Sí, resucitó el domingo. Resucitó el domingo. Sí, el que hizo un pase casi de prestidigitador fue Coppola, que después de un corte... Mamita, ¿cómo esquiva la bola Coppola? Después de un corte no estaba mal. De repente le surgió un... Surgió un inconveniente. Le subió la presión. Surgió un imprevisto. Sí. Mamá, tiembla sí, David sí. Copperfield, por sí, favor. Sí, hermoso. Atravesó la muchacha. Lo vemos ahí al ex joven Lolo. Claro. Que está con un problema ahí con la tricotita, pero bueno, ya sí. Le vamos a conseguir una buena bufanda, un ponchito que conseguirle. Yo le voy a decir, le tengo mucho cariño a este niño que ya no es en el día de hoy no, está claro, dejando es de ser un niño. No, bueno, igual hablemos con propiedad. La cuota de amor está vos para poder y poner me pongo este ciega con tanto afecto, porque si yo tendría que romper esa barrera de tanto afecto y ver qué camiseta horrible tiene puesta... Bueno, yo ni siquiera pero sobre gusto que no hay nada escrito que salga al aire, por ejemplo. Sobre gusto no hay nada escrito. Y bueno, eso claramente llama a ver que bueno, Lolo ha tenido la suerte de criarse en un hogar abierto de libres pensadores, donde bueno, permiten a los niños así crecer teniendo esas elecciones que a veces, bueno, para uno no son las mejores o no se las ha tomado, pero uno no es dueño de la vida de nadie. Entonces hay que celebrar la libertad de expresión. Hable, Lolo, hable. Quiero aclarar que yo era de Boca. Esto es peor. Va empeorando. Yo era de Boca y esto lo hice por mi abuelo. Mire, yo le voy a contar una anécdota. No, está bien. Mi abuelo era anarquista y no creía en el fútbol. Así que no me va a corromper con nada de eso. Pero le voy a decir que tengo dos personas llegadas hinchas de ese equipo cuando usted está llevando la camiseta. Y se han puesto en una campaña, son católicos, ¿no? Entonces están como trayendo niños a este mundo por todos los abortos que están produciendo las brujas mujeres feministas. Y han logrado la capacidad de empezar a traer mellizos a este mundo. A lo cual dije, bueno, claro, es una estrategia católica para contrarrestar los abortos y para llenar la tribuna de ese equipo al cual esto es hincha. Porque si traen de a uno, no se va a llenar más. Perdone, tenía que decirlo. Igual, más respeto. Lolo, defendete. No, y dales con subamos la apuesta. La semana que viene estoy acá menos cuarto y le doy 10-15 minutos para que usted me devuelva todo esto que estoy tirando. Dispare y prepare la elección. Bueno, estamos haciendo este pasa pase. Pasa que usted es un hombre mayor, así que tranquilícese. No tomo la pastilla hoy, tranquilo. Ya cumplió 21 el nene también. Así que ya la mayoría de edad la tiene. Bueno, tolerancia, todavía no pasó el día de hoy, o sea, está entrando a los 21, va no llegó todavía. Si se manda un moco va derecho para Ezeiza, ya no lo podemos retener acá en Capital, claro. Ya lo mandan para provincia. Pero bueno, este ha sido el inicio de esta nueva misión de Hora Libre. Están buenos estos pases que hacemos con los chicos. Sí, están buenos. Le dan un toque fresco al aire de la retaguardia. Y bueno, muestran la camaradería acá entre programa y programa. Y si Nati nos da el ok, no vamos a arrancar con un tema en programa de hoy. Vamos a ir con un separador y vamos a volver para una de las notas que tenemos preparadas para este programa. El SAME te está llamando. Si sos médico y querés sumarte a salvar vidas en el servicio de emergencias que es modelo en el mundo, postúlate en buenosaires.gov.ar/SAME. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. El arte callejero es un derecho. Cuando una persona se detiene a observar a un artista compartiendo ese arte, está defendiendo ese derecho. El arte callejero vuela, irrumpe, corre al arte de lugares de privilegio. Por eso, tiene que estar en el espacio público. No dejemos que nos quiten ese derecho. Comunicate a nuestro Facebook, Frente de Artistas Ambulantes Organizados. La música en la calle no es delito. Thank you. volvemos con Hora Libre. Recordarte que nos puedes escuchar por el aire de la M690 y también por la página de La Retaguardia en el www.laretaguardia.com.ar. Y bueno, uno de los temas del día aquí en la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de las inclemencias climáticas, tiene que ver con la lucha que están dando los trabajadores bancarios y el paro que se vio realizado en el día de hoy. Y con bueno, el acento que está teniendo la lucha de los trabajadores del Banco Provincia, que están bueno, con algunos reclamos particulares que ya vamos a estar hablando. Y para hablar de lo que fue el paro del día de hoy, y bueno, todas estas cuestiones que se vienen dando en uno de los tantos embates que está teniendo este gobierno de la coalición del PRO contra los trabajadores, estamos en comunicación telefónica con el compañero Luis Angió, compañero de La Retaguardia y también compañero bancario. Luis, buenas tardes. Matías, Rodrigo, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Matías, Rodrigo? Bien. Bueno, primero, Luis, nada, preguntarte un poco que nos cuentes, por lo menos, bueno, cómo fue en el día de hoy el paro y, bueno, cuáles eran los reclamos principales que estaban motivando todos estos reclamos que se ven teniendo en el último mes tan fuertemente por bueno, los compañeros del sector bancario. Bueno, mira, el paro de hoy es uno más del gremio bancario a nivel general, de todos los bancos privados y públicos a lo largo y a lo ancho del país, porque desde el mes de diciembre, enero, se viene discutiendo en paritarias donde las patronales, las cámaras bancarias, vos sabés que hay cinco cámaras, sí, que representan a distintos sectores bancarios, o sea, banqueros, mejor dicho, la banca privada nacional, la banca privada extranjera, la banca nacional, la banca cooperativa, y ellos vienen ofreciendo un 9%, cosa que es inadmisible, no quieren ninguna cláusula gatillo, y además algunos pagos que son históricos, que se vienen dando en el gremio bancario cada vez que se firman paritarias, en este caso o directamente los quieren quitar o reducirlos a la mitad. Bueno, en toda esta discusión, la última oferta que hubo es del 15%, como vienen firmando muchos gremios, lamentablemente, pero no un 15% de una, sino 7% en enero, 4% en junio y 4% en septiembre, octubre. Por supuesto que no es acumulativo, son sobre el básico de diciembre, o sea que no es nada. Y además, con lo que te decía, los trabajadores activos del Día del Bancario, que es el 6 de noviembre, tienen un plus, y este año se lo quieren reducir, la propuesta que le hicieron, al 50%. Así que bueno, hoy fue un paro muy importante, se cumplió, ya te digo, aquí por lo menos Capital Federal, fue masivo, sí. Y tengo entendido que en la medida que no haya ninguna otra contrapropuesta que la mejore, la semana próxima va a ser un paro de 48 horas, 12 y 13 de abril. Ahí va. Luis, siempre la respuesta de los bancos privados, bueno, yo te comento, fui bancario un tiempo y nos costaba en los bancos privados que los compañeros y las compañeras pudieran acompañarnos en alguna medida de fuerza. Sin embargo, en lo que va del año, se ha mostrado el gremio bancario como uno de los más fuertes en este contexto de ajuste del gobierno de Macri. Sí, es uno de los gremios que está enfrentado bastante a la política neoliberal, a la política económica de ajuste, tanto de Triaca a nivel de Ministerio de Trabajo como Ministerio de Economía. Eso ayuda bastante, lo que vos decís es verdad. Hay una situación muy particular, fundamentalmente en los bancos privados, vos lo habrás visto, lo habrás vivido, que es que las patronales aprietan mucho y ante cualquier amago, no es como, por ejemplo, en el Banco Provincia, que tenés por lo menos una posibilidad de que no hay un despido inmediato, tiene que ser con sumario previo, con causa justificada. En cambio, la banca privada, de un día para el otro, te llaman, te dicen, pasa por caja y chau. Entonces, hay temor en eso, ¿no? Y aparte también hay mucho... la banca privada, por ejemplo, ha dejado de reconocer en los hechos el convenio colectivo 1875, respetando los escalafones, las categorías de los trabajadores. Entonces es una situación bastante difícil y es hay que remar. Pero hoy, por ejemplo, yo sé que incluso en los barrios, que a veces no son tantos trabajadores y trabajadoras en una sucursal, han cerrado las puertas, ¿no? A veces quizá uno se centra en el microcentro, donde están las casas centrales de todos los bancos, y ahí es donde está mucho más visible, pero yo la información que tengo hoy, que también en los barrios ha sido bastante importante el paro, y por supuesto en la banca oficial, ¿no? Banco Nación, Banco Provincia, el Banco Ciudad, el Banco Provincia, como decías vos, Matías, también. Venimos de una lucha de hace 113 días. Claro. Paramos martes y miércoles con una movilización muy importante el miércoles desde la Casa Central en San Martín y Bartolo de Mitre hasta la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Luis, en el tema particular del Banco Provincia, ya hay una cuestión, digamos, política, en el cual la gobernadora Vidal está yendo una vez más en la historia argentina por una caja jubilatoria que no le corresponde al Estado intervenir, ¿no? No, en realidad nosotros en toda esta lucha tenemos una consigna principal, que es: Vidal miente. ¿Miente por qué? Porque ella elevó a la legislatura de la provincia a mediados del mes de diciembre un proyecto de ley para que se cambie todo el régimen jubilatorio de los trabajadores del Banco Provincia, diciendo que tenemos una jubilación de privilegio. Y en general, y en verdad, nosotros lo que tenemos es una jubilación especial. Claro. ¿Pero por qué? Porque también es especial, a través de los años, el aporte que todos los trabajadores activos hicimos, y hasta diciembre estuvimos haciendo. Por ejemplo, yo que entré en el año 77... hubo años que aporté el 21% y me jubilé en el año 2009 aportando el 19%. O sea, si vos te fijás, es casi el doble de lo que aporta cualquier trabajador a la caja del ANSES o a cualquier otra caja de jubilación. Y también miente porque ella hizo toda una campaña para presentar esta ley, sí, y tirar a toda la población en contra, a la población bonaerense, diciendo que nos jubilábamos a los 57 años. Cosa que es mentira, porque desde el año 1992 nosotros nos jubilamos a los 60 años con 35 años de servicio. O sea que el tema, ella se agarra de los 57 años porque durante los años anteriores al 92, todos los que habíamos entrado al banco, teníamos un régimen donde nos jubilábamos y más temprano. Pero a raíz de esa modificación, lo que se hizo fue, para no perder los aportes y la proporcionalidad de los años de servicio que teníamos y la edad, una fórmula de prorrateo que en algunos casos te daba el 57, el 58 años, pero que tenía que ver con los años de aporte que tenías, tu edad cronológica y demás. Que hoy en la actualidad, vos fíjate que hay 10.500 trabajadores activos y solo quedan 700 en esa condición, que son los que todavía están en actividad y han entrado antes de 1992. Claro. O sea que es muy, muy malicioso. Pero además tenemos que decir que esa ley fue votada entre gallos y medianoche, sí, con todo el gobierno de Cambiemos y sus aliados, sí, pero además con cuatro diputados del Partido Justicialista que responden a la famosa Liga de Intendentes, que se sentaron para darle quórum. Si esa pseudo oposición no se hubiera sentado, esa ley no hubiera podido ser votada, porque toda la oposición, Frente para la Victoria, la Unidad Ciudadana y otros grupos como el FIT y demás, directamente no dieron quórum. Pero hubo cuatro que se sentaron, pusieron la colita, si bien votaron en contra, pero fue una maniobra para darle el voto a ellos, ¿no? Así que nosotros estamos peleando por la derogación de la 15.008, porque en realidad nos quita a los... Por ejemplo, la ley que hace, a nosotros nos desengancha del aumento que siempre nosotros como jubilados cobramos en función de las paritarias que firma el gremio bancario. Nos sacan de eso y la ley nueva dice que vamos a tener el aumento de acuerdo a lo que dicte el ANSES. Este mes, marzo, yo cobré el día de ayer, el aumento para nosotros nos significó el 5,7%. Los trabajadores jubilados y jubiladas del banco, sí, hacemos un aporte hasta nuestra muerte como jubilados del 10,82%. O sea, este mes a mí me dieron el 5,7, pero como el primer mes, cada vez que hay un aumento, ese aporte va a la caja, recién lo cobras el segundo mes. O sea que yo este mes me pagaron, ponele, 3.500 pesos de aumento. Me lo descontaron porque fue a la caja, pero tuve que aportar 8.000 y pico del 10, ¿entendés? O sea que sí, sí, encima sí, tuve que poner plata. Claro, claro. Sí, eso sí, lo que hace, en forma indirecta, achicarte el salario y congelártelo, porque en un año vos tenés tres aumentos del ANSES, o cuatro aumentos porque va a ser trimestral, pero vas a tener cuatro descuentos del doble de lo que a vos te pagaron. ¿Se entiende un poco? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Luis, ¿en qué...? Para los oyentes y para nosotros y nosotras acá que tampoco somos duchos en esto que nos estás comentando y que ha quedado claro esto que dijiste recién, pero quería hacerte la siguiente pregunta. ¿En qué perjudica la ley a los actuales trabajadores que se van a jubilar el día de mañana? Bueno, los perjudica porque de los 60 años que estaba estipulado los lleva a los 65, ¿sí? Por empezar. Y... ya te digo, siguen aportando el 14% por la ley anterior, que se aportaba el 14%, los más nuevos. Nosotros aportábamos hasta el 19%, después en el 2008 hubo otra modificación de la ley y siguen aportando el 14%. O sea, esta gente, por ejemplo, algunos que ya estaban para jubilarse dentro de 2 años... se tienen que jubilar dentro de 7. Claro. Pero además tenemos otra discusión, y eso es lo que también hay que conocer. María Eugenia Vidal, como mujer, que la vimos el 8 de marzo hablando, defendiendo el derecho de la mujer, el derecho de la internacional de la mujer trabajadores, lo que hizo con esta ley es algo que es aberrante. ¿Por qué? Porque también llevó a la mujer a los 65 años para que se jubile en el Banco Provincia. O sea, perjudicó a todas las compañeras, que es el único régimen jubilatorio en el país que una mujer se jubila a los 65 años. Todos los regímenes, como el del ANSES, se jubilan a los 60. Claro, ¿sí? Claro. O sea, claro, la gran luchadora por los derechos de la mujer es una mentira. A las mujeres el Banco Provincia las mandó a trabajar 5 años más. Ah, tremendo. Bueno, Luis, no sé si quedó pendiente agregar algo de lo que son estas movilizaciones que se están dando en el contexto... De los reclamos por los ajustes que se están planteando. Si quedó para agregar algo más de lo que fue la marcha del día de hoy. No, el paro en realidad, no la marcha. No, hoy fue un paro muy fuerte. Bueno, lamentablemente por la lluvia la marcha fue un poco más problemática para hacer. Pero lo que yo quería... Cierro con esto, ¿no? Sí. Que tiene que ver con nosotros, los medios de comunicación. Salvo los medios de comunicación alternativos y muy poquito, los medios de comunicación tienen blindado esto. Nosotros hicimos una movilización el miércoles por toda Avenida de Mayo hasta Callao y Callao hasta Perón, en la Casa de la Provincia, de más de 3.000 compañeras y compañeros, y no lo reflejó ningún gremio, ningún medio. ¿Sí? Sí, algo que en el medio de la Ciudad de Buenos Aires, en lugares emblemáticos como son Callao y Corrientes, o Callao y Rivadavia, Avenida de Mayo, nada, nadie saca, la tienen blindada. Ayer, por ejemplo, este delincuente de Fantino en el programa la llevó a María Julia Vidal y la tuvo todo el programa hablando de los docentes, porque necesita pegarle a los docentes, pero como el conflicto nuestro prácticamente no lo conoce nadie, no tienen necesidad de, ni de preguntarle, claro, ni a favor ni en contra. Directamente lo tienen totalmente callado. Sí, parte del blindaje corporativo que están haciendo los medios hegemónicos con este gobierno. Totalmente. Bueno, la complicidad que tienen sellada estos comunicadores, en realidad presentadores de noticias, bueno, la verdad que lo que están comunicando es una mentira atrás de otra. Sí. Luis, te mandamos un abrazo, agradecemos el tiempo que te tomaste para darnos este panorama, este informe, y bueno, no, nos estamos viendo. Bueno, nos vamos a entrar acá a la presentación del libro de Uki Goni. Ahí va. Sobre Astiz. ¿Sí? Ah, estás y acompañado que, ahí. Que se quede tranquila que le voy a llevar el libro. Bueno, ahí está, Nati. Claro. Nati, te agradece ahí del otro lado del vidrio. Nos estamos viendo, Luis. Un abrazo. Saludos. Hablábamos con Luis Angio, compañero aquí de la retaguardia. También jubilado bancario del Banco Provincia particularmente. Y que, bueno, como lo fue toda su vida, sigue activo y en pie de lucha. Ahí defendiendo a las compañeras y compañeros. Sí, además muy claro, esto es importante, esta cuestión que a veces uno pasa por alto, ¿no? Esto de explicar y que se entienda, de explicar con palabras que todos entendamos, porque estaba hablando de cálculo, ¿eh? Y la verdad es que a veces encontramos en medios de comunicación tipos que lo hacen más difícil para que no entendamos, ¿no? Sí, no, aparte claramente es una fantochada tener a Vidal de invitada, ¿no? Y bueno, no consultar por estos temas no es ni un error ni algo que se les pasó por alto, digamos, es algo sindicado para seguir ocultando información, como bien contaba Luis, y bueno, deberemos entre todos, ¿no? Replicar este programa en pocas horas de que terminemos, va a estar subido ahí. Al archivo y va a estar publicado en nuestra página de Facebook y bueno, deberemos tomar el trabajo de ir replicando esta información y bueno, haciendo nuestra propia comunicación de boca en boca, tanto tiempo que perdemos en las redes, deberíamos invertirlo otra vez para comunicar este tipo de información. No sé si Nati me da lo que hay, nos vamos con un tema y volvemos con más Hora Libre. Estoy en mi sal natal, donando sangre al antojo de un patrón, por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento. Mientras el mundo policía y ladrón me bautiza sonriendo. Duermes aún de la cuna a la tarde. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Con Hora Libre y esta semana tuvimos enviados especiales, ¿no? Nati. Sí, así es, como quien no quiere la cosa, habemus movilera. Hay gente laburando, diría Fermín Martínez, aunque ¿no? Aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca, hay gente, hay parafernalia armada. Sí, esta vez se trató de una actividad que se realizó el día martes 3 de abril desde las 6 de la tarde más o menos, en el lugar bastante emblemático que es el IMPA, lugar que se encuentra, creo que es el barrio de Almagro, si no me equivoco. Sí. Sí, es Almagro, Abasto. No, Abasto no. No, Almagro me parece. Bueno, en un ciclo de charlas que se llama Praxis en el Diálogo por una educación pública y popular. Esta vez ¿cómo se podría decir? Esta misión, con la temática de violencia institucional, mal llamada violencia institucional. Pero para eso, para explicarlo mejor, gracias a esta movilera excelente y hermosa que se llama Dulce, que le mandamos Dulce, un Dulce saludo, Bianchi, que nos está escuchando. Estuvo presenciando esta actividad y bueno, estuvo ahí realizando unas grabaciones para este programa y para que las podamos compartir ahora al aire. Vamos primero a escuchar. Sí, arrancamos con Norita. Norita Cortiñas. Víctimas, no. Nuestros hijos, yo tampoco digo que eran víctimas ellos, porque ellos estaban luchando por un ideal. Ellos eligieron, ¿no? Pero siempre está dentro de un desarrollo de una economía de un país o del mundo, digamos. Entonces siempre gira en esa situación. Por eso yo digo, hay que seguir, y yo les digo más todavía, las madres, ¿no? Crecimos al compás, yo no, me quedé chiquita. Como dicen estas madres, yo crecí, yo escucho y crezco. También nosotras escuchamos, vamos a una mesa, escucho a Jalil, al Negro, a María del Carmen, escuchamos a los abogados que nos acompañan y nosotras vamos día por día también aprendiendo. No crean que nosotros sabemos todo. Nosotras no somos gladiadoras que nos tiramos, pero sí perdimos madres que estaban en el ojo de la tormenta para ver cómo nos sacaban de la Plaza de Mayo y fueron secuestradas. Primero fueron secuestradas 8 madres de presos políticos que nunca se nombran. Yo tengo ganas de tener siempre una lista porque eran las madres de esa época donde sus hijos presos, estas madres, ¿saben qué pecado cometían? Iban a la cárcel y cuando iban a visitar a su hijo a un pabellón, se juntaban 3-4 presos y les daban una lista, le decían a la madre qué necesitaban, porque todos no tenían visita a los presos. Entonces anotaban las madres y llevaban una palma de milanesas para todo el pabellón, ¿no? O los medicamentos que le habían pedido, o los anteojos, o no es así, Negro. Bueno, Por eso, esas madres, el pecado era que no iban solo a proteger y ayudar a su... Se cortó un poco el audio. Sí, ya... Norita, bueno, como en el panel habría que contar, ¿no? Que estaba nuestra querida Moni, que van a ser los próximos audios que escuchemos, Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga. También estaba Claudio Castro. Sí, estaban presentes Norita Cortiñas, Ismael Jalil Porcorrepi, Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga, Emilia Basalo, mamá de Pablo Pali Alcorta, Inés Alderete, mamá de Marco Sebastián Acuña, Claudio Castro, víctima de una causa armada, y Abigail Gómez, estudiante de CEIP. Y bueno, lo interesante de estos paneles siempre es esto, ¿no? Que los diferentes compañeros y compañeras y los referentes como Norita, como Mónica, como Emilia, que participan en estos paneles, van pudiendo mostrar, ¿no?, los diferentes ángulos sociales y a través del tiempo en los cuales la represión estatal atraviesa cualquier estadio, ¿no? En todas las épocas y en todas las familias y en todos los pibes, pibas, laburantes, laburantas, y se van pudiendo ver un poco los matices de cuestiones que lamentablemente a la sociedad le cuesta ver, siempre le costó ver y hacerse cargo, pero que tienen que ver con el horror que plantea la represión estatal. Si les parece y si Nati me da el ok, seguimos con... uno de los audios de Moni, son dos audios, vamos con el primero de ellos, que es el más larguito. Bueno, acá somos buenas personas, somos generosas, hablamos de violencia institucional. Yo esa palabra no la uso. Para mí es violencia de Estado. Todos los desaparecidos y todos nuestros pibes muertos son crímenes de Estado. ¿Por qué? Porque las instituciones policiales no dependen de sí solas, dependen del Estado. El Estado las avala. Entonces, yo creo que decir crímenes institucionales es muy, muy simple. Yo creo que abarca mucho más. Nuestras pibas desaparecidas, eso son crímenes de Estado. Nuestros desaparecidos en democracia también son crímenes de Estado. Los de ayer y los de hoy, que son muchos. Nuestros pibes, nuestros hijos, que son muchísimos. Víctima de gatillo fácil, los mató un policía, un gendarme, un comisario, un hijo de un comisario. Esos también son crímenes de Estado. Yo creo que crímenes o delitos institucionales es una palabra que se le dio para que el Estado no se haga cargo. A mi entender, lo veo así, de esa manera, lo que pasó con los pibes que yo estoy luchando día a día, con la desaparición de Daniel Solano, que hoy casualmente, hoy se fue Gualberto Solano, mi gran amigo, mi gran maestro, me enseñó cómo luchar, cómo seguir. Él no hablaba, pero sí, me enseñó con su tenacidad, con su lucha silenciosa, porque él quizás no tuvo el don de las palabras, ni de poder expresarse ante un micrófono o decir cualquier barbaridad. No. Bueno, ahí era el primer video de Moni y tenemos un pedacito más que es el cierre de lo que estaba diciendo recién en relación al fallecimiento de Gualberto Solano, el papá de Daniel, y ya volvemos para hablar de esto. Hoy se fue, hoy nos dejó. Yo hoy no le digo adiós, le digo hasta luego. Quedaba, sí, eran esos 7 segundos del audio que se había cortado. No te estamos escuchando, Nati, ¿eh? Ahora sí. Que vamos a aclarar, para no ser tan desprolijos, que no tuvimos un tiempo razonable para poder editarlos, pero creo que en los mensajes, el mensaje quedó bastante claro. Lo importante era poder difundir un poco esta actividad que sucedió en el IMPA, ¿no? Sí. Me parece nada que hay que rescatar eso, la posibilidad de que haya paneles tan ricos y nutridos, sobre todo de familias, de víctimas, bueno, en el caso de Correpi, ¿no? Una de las organizaciones que más trabajo tiene en cuestión antirrepresiva, sobre todo en el ejercicio y en la labor de la documentación de estos casos. Y me parece, bueno, nada, particularmente tenemos una fascinación por las dos, por Norita y por Mónica, que bueno, Mónica es nuestra amiga, nuestra compañera, nuestra hermana, nuestra madre, como Norita también, que un poco resumían esto, ¿no? Me parece que en estos tiempos donde, bueno, ahora todos temen al eje del mal que ha formado el PRO, cuesta a veces entender esto de la memoria dinámica, de entender que la represión estatal es una y que ha atravesado como una línea del tiempo a todas las democracias, y bueno, que hay que hacerse cargo de eso, que uno, por acompañar un proyecto político, la única responsabilidad que tiene es de rever estas cuestiones que están mal. Después las responsabilidades sociales, judiciales, políticas, las tendrán los de arriba, los dirigentes. Ya uno sabrá hasta dónde quiere lidiar con el verticalismo que proponen los partidos políticos. En el caso nuestro y de este programa no nos interesa, pero me parece que es importante que de estos espacios y de estos audios se puedan tomar estos testimonios para generar nada. Bueno, esto que siempre se encargaba de nombrar Cachito Fuchman, ¿no? La memoria dinámica. De cerrar el círculo, no, mantenerlo en movimiento, ¿no? Para que, bueno, no olvidar y que no cometer los mismos errores. Y también que las víctimas no tengan que pasar por los mismos problemas que pasaron víctimas de otros años, de años anteriores, ¿no? Que el colectivo de militantes que decimos defender los derechos humanos, intentamos que debemos crear cada vez más lazos de contención y de acompañamiento de estas familias para que no vuelvan a tener que lidiar con toda la desidia del Estado, de la sociedad que muchas veces da vuelta la cara y que pone la espalda, o que pone una cara de enojo o una mirada rara. Bueno, me parece que estos espacios sirven para eso. Y bueno, capítulo aparte, nada, el saludo de Moni ahí haciendo presente la memoria de Gualberto Solano, que el martes nos despertábamos todos con, bueno, la triste noticia de ver, de saber que, bueno, que había abandonado físicamente este mundo, pero bueno, ha ido energéticamente a encontrarse con Daniel. Queda para quienes estamos aquí, quienes lo hemos acompañado de muchas maneras y muchas formas, seguir acompañando al colectivo de familiares y amigos que está allí en Choele bancando el juicio que se está desarrollando en los tribunales de Fisquemenú con Roca, con sus abogados, Leandro Aparicio y... bueno, se me borró el nombre del otro abogado, que es el más... Heredia. Sergio Heredia. Sergio, iba a decir Víctor en un momento, pero no. Sergio Heredia. Que bueno. Nada, tienen la tarea ahora la familia y Gualberto, ya habían firmado los poderes para que ellos sigan con la querella adelante. El resto de la familia de Daniel, sus hermanas, su abuela, sus primas, y que son todos los que han estado acompañando a Gualberto ahí en Choele. Han terminado de firmar los poderes para que este juicio continúe y que estos abogados sigan sosteniendo la querella. Y bueno, este juicio en particular se encarga de juzgar a los 7 policías que están sospechados de haber detenido ilegalmente, torturado y asesinado y luego haber desaparecido el cuerpo de Daniel Solano. Empezaremos por esta etapa, después habrá que analizar y rever las responsabilidades políticas. Pero bueno, nos vamos a ir con un separador para volver con el último bloque de esta nueva emisión de Hora Libre. Lo que debes, ¿cómo puedes quedártelo?

del nacimiento, no, el 7. El 7 de abril. Mañana. Sí, igual, si hubiese sido hoy, tampoco era para rasgarse las vestiduras, ¿no? Lo que nos íbamos a perder. Bueno, ahí se hace un especial en el Teatro Nacional Cervantes. El Teatro Nacional Cervantes es un teatro que depende del Ministerio de Cultura de la Nación, es decir, de Lombardi and Company. Y bueno, puede llegar a despertar alguna polémica la participación de algunas personas. Hay algunos intelectuales de izquierda. ¿De qué la va el espectáculo? Es una suerte de extensos paneles sobre diferentes miradas de la obra de Marx. Exactamente. Rodri, también va a haber películas, ¿eh? Va a haber también como película, otros formatos, sí. Así con respecto al ¿y música arte también? Está la programación, ¿sí? En la página del Cervantes. Me ¿sí? parece que de Brasil viene Carlinhos Marx. Sí, viene, que se dejó la barba ya desde hace un año. Va a estar un señor que se llama Vicente Palermo. Entre otros, ¿no? Pero Vicente Palermo... Es de los Palermo de allá de Humboldt. Sí. Exactamente. Ahora vamos a comentar un poco quién es este Vicente Palermo. Van a haber ciertas personales de izquierda, como Maristeles Bampa, que es una intelectual de izquierda piola. Va a estar Eduardo Lugner también. Algunos de los paneles van a estar interesantes. Otros aparecen con ciertos escritores o historiadores que forman parte del show mediático, por decirlo entre comillas, sí. Como Felipe Piña aparece. Ah. Aparece el filósofo este de apellido Zeta, el hermano de Mauro Zeta, oh. Darío Zeta. Pero Vicente Palermo es un señor que preside un... No sé cómo bautizar esto que preside. Es una suerte de club, porque ellos mismos se pusieron club, que se junta, que elaboran documentos, que se llama Club Político Argentino. Uno puede rastrearlo en internet y lo encuentra, ¿sí? Más que marxista parecería de Iorio, ¿no? Sí, tiene la Casa Rosada, como cuando uno entra en su página de internet, la Casa Rosada, banderas argentinas. Yo tendría una imagen de la Casa Rosada en papel higiénico. Claro, o con fuego, ¿no? También. Tal vez. Pero no, en este caso no tiene una imagen del Congreso de la Nación vacío, ¿no? Y si uno rastrea en su buscador la palabra Santiago Maldonado, se va a encontrar con algunos documentos un tanto polémicos sobre el caso Maldonado. Por ejemplo, uno que plantea que el cuerpo de Maldonado apareció sin ningún tipo de daños. Entonces, eso ya es prueba de que todo lo que dijeron muchos organismos de derechos humanos a propósito de lo que sucedió con Santiago es mentira, ¿no? Por ejemplo, uno de sus de las personas que aparece en ese club es Luis Alberto Romero, un historiador argentino que fue casi el dueño de la carrera de historia durante muchos años. Romero que después claro, Romero hijo, Romero padre. Romero padre. Romero hijo es un armó, tanto diferente. Le armó pero, el kiosquito al nene y después. Exactamente, se lo, sí. Romero padre, ¿sí? Breve historia de la Argentina contemporánea. Exactamente. Libro para el CBC. Exactamente. Así que, bueno, este panel el panel de Palermo es, ya les digo cuál. Para que lo sepamos, ¿sí? Porque se divide en diferentes textos de Marx, ¿no? Palermo va a hablar sobre, ya les digo, la Revolución Obrera y la Comuna de París. Va a hablar de la Guerra Civil en Francia, que es un libro de Marx de 1871, y sobre justamente el Manifiesto Comunista. va a estar a las 3 de la tarde, para el que quiera ir a visitarlo, ¿no? A las 3 de la tarde en la sala de ensayo piso quinto. Para que quiera recordarle su participación, preside el club, sí, ¿no? Bueno, no es que es un socio, lo preside. Es interesante la movida, me parece que, bueno, este personaje por lo menos merece dar explicaciones, ¿no? Sobre algunas de estas cuestiones. No sé qué injerencia, bueno, claramente siendo el presidente tiene la injerencia de haber permitido que esas notas estén en el blog que representa ese club que él preside, pero bueno, deberían rever estas cosas en una cuestión de actualidad y demás. La verdad que, la historia que nos está atravesando nos compromete a tener otro tipo de visiones y la verdad que gente que se dice de tener un pensamiento de izquierda o progresista, pues tal vez no todos los que están allí son... No, hay muchos que no. Pero... Pero que bueno, desde progresismo, desde una centro izquierdo, como quieran llamarse políticamente, que poco nos interesa, está bueno que se diserte y que se hable, pero este muchacho debería dar más que exactamente. Bueno, es gratuito esto, ¿sí? Para el que quiera acercarse, bueno, va a estar bastante igual, imagino, concurrido desde las 11 de la mañana hasta bien la tarde. Algunos paneles valen la pena y otros, bueno, habrá que ir a escuchar lo que dicen y en última instancia recordarles ciertas cuestiones. Marxismo por Lombardi. Bueno, Hernancito, un cacho de cultura para la izquierda. Esto ha sido Hora Libre. Una vez más nos escucharon por el aire de la M690, también por la página de la Retaguardia, por la aplicación de la Retaguardia. Y bueno, continúen aquí en el aire de nuestra web, que ya se viene Fuerza Centrífuga. Sí, una cosa, me olvidé el archivo del cierre nuevo. Ah, bueno. Pero una cosa, que para mi justificación, lo volví a escuchar ese cierre. Y medio bueno, pelo. Vamos, la traicionó el inconsciente, me parece. Sí, así que empiecen a buscar. Lo que pasa, por favor, es emocionante ver a muchos orientales juntos gritando. Y estuvo bueno, viste, así como la emoción de ver el video del toque, pero después no va. Así que empiecen a buscar un cierre. Chau. Bueno, seguiremos buscando un cierre. Esto fuera libre. Nos escuchamos la semana que viene. Ya llega Fuerza Centrífuga. Hasta la próxima.